desde que el pasado 29 de septiembre hiciéramos la comparecencia pública para presentar la dinámica Stop al fascismo de ayer y de hoy, hemos realizado numerosos contactos. Muestra de ello son los compañeros que hoy están con nosotros. Aunque de distinta manera, todos hemos sufrido de forma directa las garras del fascismo en algún momento de nuestra vida. Antes de ayer mismo aparecieron en Anchoain pintadas que amenazaban de muerte a un concejal de la localidad. Y sospechamos que de aquí en adelante seguirán repitiéndose agresiones como estas. En la anterior comparecencia señalábamos nuestra intención de hacerle frente a estos ataques y prácticas fascistas. Además, entendemos que el objetivo del fascismo es evitar el cambio político, tanto en Nafarroa como en Euskal Herria. Su finalidad es desdibujar nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. Somos atacados por expresar lo que sentimos. Estamos en el punto de mira por organizarnos y trabajar en diferentes ámbitos en nuestros barrios y pueblos. Sin embargo, la práctica fascista va más allá de los sabotajes y ataques reivindicados por el grupo Falange y Tradición. Ya lo mencionamos anteriormente. En Nafarroa hay ciudadanos que han sido secuestrados, torturados e interrogados ilegalmente. Hay familias que tras asesinar a uno de sus miembros son permanentemente humillados, como la familia Berroeta. Y el desprecio demostrado por las instituciones públicas hacia todos nosotros es muy ofensivo. En la mayoría de los casos no han puesto en marcha ninguna investigación. Cuando ha habido investigaciones y sentencias, estas no se han cumplido. El Parlamento Foral no ha realizado declaraciones institucionales como en otros numerosos casos. Y cuando las ha hecho, como en el caso de la memoria histórica, no ha nombrado el resto de los ataques. Todo ello nos lleva a pensar que existe algún tipo de colaboración entre el fascismo incontrolado y el que se realiza bajo control. Así lo demuestran al menos varios acontecimientos relevantes de la historia reciente de Nafarroa. Basta con recordar la manifestación que recorrió las calles de Iruña el 17 de marzo del 2007. En esta manifestación fue convocada por el Gobierno de Navarra y pudimos ver en manos de los manifestantes numerosos símbolos preconstitucionales e ilegales que defendían la unidad de España. ¿Acaso no supone este uno de los textos a que nos referimos? ¿Acaso no tenían como finalidad evitar la resolución que este pueblo lleva sufriendo durante décadas? Durante estos días nos hemos dedicado a la difusión masiva del manifiesto que presentamos hace escasas dos semanas. Queremos recordar la tesis principal de este manifiesto. El fascismo es una variante permanente en la historia de nuestro pueblo en los años 70, sobre todo cuando la disponibilidad de cambio político ha estado cerca. En este caso, los sectores españolistas siempre han mantenido una actitud cómplice a favor del mantenimiento del status quo. En cambio, los sectores de izquierda han retrocedido en cuanto a la respuesta conjunta y firme. Y por último, queremos recordar que estos ataques responden a una clara estrategia acordada, precisamente evitar el cambio político. Por todo ello, queremos invitar a la ciudadanía a participar en la manifestación que pasado mañana, 12 de octubre, recorrerá las calles de Iruña a las 17:30, desde la vieja estación de autobuses bajo el lema «Stop al fascismo de ayer y de hoy». Asimismo, ante el acto que Falange y Tradición quiera realizar mañana en Iruña, queremos sumarnos a las movilizaciones de protesta convocadas por el Movimiento Popular.